ti qué te pasa, pa, qué estás llamando. Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto. Ya tu falso amor no va a joder, me otro verano. Ponte las llantas y arranca por el carajo. Arranca por el carajo. Yo tengo suplente que me busca el panty. Mi P.U. ese y ya no está pa' ti. Me puse rica y a ti no te gusta. Estoy como el cangri, ja. Lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Como yo. Me jodiste un verano, pero este no, no. ¿A ti qué te pasa? Me lo pero de una vez. Dile que tú eres mi mujer. Que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Yo sé que te quilla y que te llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. ¿A ti qué te pasa?